en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, aquí estamos, Pablo, todo bien. Bueno, primero, antes de meternos en la charla, déjame agradecerte por adelantar un cachito de cafecito que nos viene bien para otras historias que queremos contar y preguntarte que a esta hora, ¿qué? ¿A esta hora qué te pedís? No, muy temprano. Muy temprano. Café con leche, pan y manteca. Café con leche, pan y manteca. Para eso también no, es medio temprano, ¿eh? No, eso era cuando bueno, yo era niño, era eso. Café con leche, pan y manteca. Y había quien agarraba el pan y no con una cucharita por encima le tiraba azúcar, lo metía en la azucarera. Exactamente, creo que se puede hacer, pero bueno. Sí, sí. Bueno. Ante tu pregunta me vino ese recuerdo porque es temprano, la hora de, como se decía, es la hora de la leche. A tomar la leche, claro, a tomar la leche. De tomar la leche. El grito de fondo que aparecía. Bueno, Juan Carlos, a ver, vamos un poquito al hueso. Estamos en veda, por supuesto, pero como decíamos en el arranque del programa, eso no nos impide hablar de política, discutir política. Nos llamó la atención con Luis Pablo, cuando preparamos un poquito el cafecito, la manera en que se agita la idea de que después de las elecciones la economía explota. Y justo en este momento, Infobae publica, y lo tiene como principal nota en este momento, lo siguiente. ¿Por qué un gigante de Wall Street mira de cerca las elecciones y da por seguro una suba del dólar para el año que viene? No obstante eso, dice en uno de los párrafos, y es cierto, el Morgan Stanley es el que hace la... Ese banco de inversión, digamos, hace un informe y dice, sobre la Argentina, independientemente del resultado, las condiciones macro y el nivel de apoyo que tiene el gobierno van a ser imposibles sostener. La estrategia de aguantar o ir emparchando la economía para llegar, en este caso, a las elecciones 2 años más. Vos fijate, ¿no? Pero será Morgan y Stanley, será, como dice, un gigante, ¿no? Pero la verdad que los fundamentos de tamaña y temeraria afirmación sí. Son de un gigante con pie de barro, porque no es cierto. Si uno toma las grandes variantes de lo que sería la macroeconomía sí. De la Argentina, no da para que diga eso, muy por el contrario, tenemos las variantes macroeconómicas equilibradas. Lo que dice es que todo es un parche para poder llegar a las elecciones, eso dice. Por eso digo que todo eso es insustento, no tiene sustento. Mira, hay dos o tres fundamentales. La primera y principal, más que nada en la historia económica argentina, para pensar en debacles, es el tema del dólar, las reservas, las corridas, lo que ha volteado gobiernos y qué sé yo. Y nosotros tenemos una situación de balanza comercial mes tras mes muy favorable, producto de que hay una reactivación del país y fundamentalmente por el precio internacional de los granos. Por otra parte, los granos y todas las exportaciones argentinas. Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para el año que viene, del FMI, hay que decirle a Morgan Stanley, son de que los valores de los commodities se van a mantener altos o incluso van a subir un poquito. Eso nos asegura a nosotros una balanza comercial favorable y nos asegura mantener reservas como tenemos ahora. Por lo tanto, el sector externo no ofrece inconvenientes importantes. Uh-huh. Así que, ¿desde dónde puede haber? Lo que hay son problemas sociales que a Morgan y Stanley no les interesan y a nosotros nos tienen que interesar, que son los que están en debate, pero no, la verdad, no hay por dónde pueda explotar. Bueno, me acerca Luispa el título principal de La Nación en este momento. Previa a las elecciones, el Banco Central perdió 845 millones de dólares, pero cortó la racha al final. Sí, eso es una cuestión de circunstancial que yo creo que está ligado a una operatoria relacionada con las elecciones, justamente. Si no, vamos a creer que los grandes operadores económicos son neutrales y que no influyen en política. Pero las reservas del Banco Central a lo largo de todo el año, inclusive el año pasado, no han parado de crecer producto de lo anterior. Cierto es que la última semana hubo salida de divisas que habría que analizar bien a qué se debe, pero el dólar que con el que se hacen el 98% de las operaciones está equilibrado en el mismo valor. Yo decía, en todo caso, para no seguir la lógica esa de que todo va a explotar, que la verdad lo dirá Morgan Stanley, pero nadie tiene acá, incluso en la gran mayoría de la sociedad, de los operadores económicos, de las organizaciones empresarias opositoras al gobierno nacional. Ahí seguís, pero déjame decirte que hay gente que nos pregunta, que por lo menos a mí me pregunta, cercana, como si uno efectivamente tuviera esas definiciones, y uno contesta lo que ustedes, los especialistas, nos dicen. Pero gente que pregunta, che, ¿es cierto que después de las elecciones aumenta el dólar? Bueno, para mí se coló un poquito, y como decía recién Luispa, es una manera también de intervenir, la publicación de estas informaciones 2 días antes de la elección es una manera de participar también, de una manera que habría que ver si no se roza con lo prohibido por la veda, ¿no? Pero exactamente, que de eso se trata, en mi opinión. Yo creo que el 90% de la opinión pública no tiene esa sensación. Yo te decía, tiene otros problemas la opinión pública, que pueden sumarle o restar votos a la oposición o al gobierno nacional, que son estos problemas de los precios, de los formadores de precios. Ahora vino el debate sobre si flexibilización laboral o no flexibilización laboral. Todos sabemos que hay un atraso salarial que viene desde el periodo anterior. Ese es un tema importantísimo de debate, que tiene que ver con la relación precios versus paritaria, ¿no es cierto? Hay otro gran problema, que es el de la necesidad de seguir con la inversión pública e incluso con que crezca la inversión privada, más que nada por el tema de la obra pública. Hay otro debate que es subyacente o no subyacente, que es el de las medidas tributarias que hacen falta, porque aquí nosotros seguimos teniendo, más allá de quiénes son los culpables, que no vamos a entrar en eso para no, por el tema de la veda, nosotros tenemos 20 millones de pobres, todavía tenemos que estimular las pequeñas y medianas empresas. La verdad que esos son los debates, y es posible que alguno de esos debates estén en la opinión pública. Sí. Todavía incluso, te voy a decir algo más, hay que ver con el Fondo Monetario todavía qué va a pasar, porque está muy encauzado, pero al interior del oficialismo, no tanto en contraste con la oposición, hay opiniones sobre cómo se tiene que arreglar y cómo no se tiene que arreglar, si a 10 años, a 20 años. Si cada dólar que se le pague al Fondo Monetario no va a restar en un proceso de crecimiento de la economía, para que la industria pueda importar repuestos y pueda importar bienes de capital. O sea, nosotros tenemos debates muy trascendentes en términos sociales y para el proyecto y modelo del país. Bueno, ni que hablar el tema, otros temas, ¿no? Como la reforma judicial, que es otro tema que está pendiente, tarifas. Yo creo que esos son los temas. Explotar no explota nada. Y quiero terminar. Sí. La UIA, el Foro de Convergencia Empresaria, la AEA, la sociedad rural, nadie dice acá que esto está por explotar, nadie, y son opositores al gobierno, ideológicos, económicos. Por lo tanto, francamente creo que Morgan Stanley, yo no sé qué tiene de gigante. Bueno, no, es Morgan Stanley y todos los que lo agarran y lo ponen hoy en primera plana, digamos, sí, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí. A ver, nos diste todas las razones, pero para resumir, la idea de que después de las elecciones se dispara el dólar, devaluación, y todo eso es una operación política grande como una casa. Yo creo que sí, porque no se compadece con la realidad. Está bien. Bueno, Juan Carlos, bien vale este cafecito, ¿eh? Y por supuesto, bueno, la semana que viene, capaz que lo adelantamos un poco, lo estoy mirando a Luispa, lo adelantamos un poco para analizar en el café, en este ratito que disfrutamos mucho, el resultado de las PASO, ¿te parece? Bueno, con mucho gusto, saludos a Morgan, ¿eh? Bueno, le mandamos. Al pirata. Y a Stanley bien. También, ya Stanley. Estamos a Stanley también. Y a Stanley. Le mandamos algo. ¿Cómo? Chao. Abrazo grande. 4:50, cafecito político con Juan Carlos Junio, y nos vamos a las noticias.